Hola, buenas tardes. Buenas Aquí tardes. en Tocata ya hemos hablado numerosas veces de la situación de Juan Carlos Santana Martín, que ahora mismo se encuentra preso en Dueña. Bueno, habitualmente publicamos, radiamos también sus comunicados, sus escritos que nos manda y nos hacemos eco de su situación. Hemos estado al tanto de la. Del juicio por torturas que tuvo en Lleida, en Ponent, también de cómo se criminalizó la solidaridad a los chavales que fueron allí a apoyarle en el juicio. Y bueno, hoy volvemos con una situación que le afecta a él directamente, pero también le afecta a sus familiares y sobre todo a su amigo, a su compañera. Y el caso, bueno, pues vamos a hablar con Elisa de lo que ha sucedido este fin de semana, que se le ha impedido la visita, la comunicación que tenía vis-a-vis con Juan Carlos. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la historia, porque vamos, más que nada decir que tú vienes desde Italia, no vienes desde cualquier otro lado. Claro. Y bueno, antes de todos quiero que queda claro que lo que pasó es algo que creo que aquí más que en otros países pasa a menudo. O sea, es algo que las instituciones penitenciarias hacen sin problemas para ellos. O sea, no quiero que lo que voy a contar sea un reflejo de un victimismo o algo así, absolutamente no. Creo que es algo que pasa con la mayoría de los presos, por lo menos los presos rebeldes, que no quieren hacerse quebrar o poner de rodillas por la institución penitenciaria. Entonces, yo sí me desplazo de Italia para visitar a mi compañero cada 2 meses, y claro que, como no somos tontos, yo y Juan Carlos pensamos a una fecha, luego él pide enseguida el permiso para hacer vis-a-vis en esa fecha, espera la confirmación por parte del jefe de la prisión, me lo comunica y yo saco el billete del avión, ¿sabes? Es más que un año que nos organizamos así. Entonces, sábado voy a la prisión de La Moraleja, donde Juan Carlos preso desde noviembre, y cuando me acerco a la ventanilla para presentarme como cada 2 días, como cada 2 meses, me dicen que no tenemos citas, que hay un error en la ordenadora y que el mes no era agosto, sino que julio, y que la culpa era mía porque no estuve ahí en julio. Claro, yo al principio de manera bastante tranquila, imaginándote todavía, bueno, lo que ya estaba pensando, dije que claro, que no estuve ahí en julio porque ellos se equivocaron de la fecha, porque de hecho era el fin de semana 15 de agosto, y que no, y al final yo me puse de manera un poco más determinada a decir que se daban cuenta que un preso que espera a su pareja luego 2 meses de espera y no la ve llegar. Sí, no es que se quede en la celda tranquilo, o sea, la prueba que se estaban equivocando, que no era julio, era esto, que Juan Carlos el 15, el 16 de julio no me esperaba, es por eso que se quedó tranquilo en la celda. Todavía ellos empezaron a decir que la culpa era o mía o de Juan Carlos, que pidió la fecha equivocada, y que al final, solo porque me desplazaba de Italia, era posible convertir los dos vis-a-vis en una única visita por locutorio el día mismo, o sea, sábado 15 pasado. Esto, pero, solo si era posible mirar el billete del avión, que yo, por puro caso, tenía conmigo, no sé por qué, tenía conmigo, se lo fotocopiaron, me pidieron unas cosas, como por ejemplo me estaba desplazando, si era verdad que me desplazaba de Italia para ver a mi compañero, y al final me comunicaron que era posible hacer una visita por locutorio. Os dejo imaginar cómo llegó Juan Carlos cuando me vi detrás de un vidrio, luego 2 meses de espera, y llegó justamente y legítimamente muy enfadado, y porque él, claro, era más que seguro de haber pedido la ficha justa. Y al final empezó a gritar diciendo que, claro, ellos son hijos de puta, pero claro, lo digo porque se queda claro que un preso que, como en el caso de Juanca, te lleva más de 22 años de cárcel, que desde años te está luchando para el derecho a pedir por permiso, algo que le están negando, y luego años en que está recurriendo y para simplemente reivindicar sus derechos de base, y cómo se puede poner, o sea, unos insultos o la rabia es algo que es lo mínimo que uno puede reaccionar en frente a una injusticia. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, fui enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. Entonces me empezó a decir que justo hace días, no me acuerdo sinceramente si una trabajadora social o la educadora o quién entró en su celda para comunicarle que puede ser que desde diciembre que viene empezaría a salir por permiso. Paréntesis, esta cosa es algo que está pasando de manera constante desde unos meses, que nosotros pensamos que sea una manera para ilusionar a Juancar y luego golpearlo. Lo que de hecho estábamos pensando justo mientras hablábamos en la visita por locutorio, porque él decía, bueno, me están jodiendo, porque hace días me hicieron esta cosa de los permisos, luego se equivocan, entre comillas, en la fecha del vis-a-vis, es una provocación. Justo en el momento en que él imaginaba este dibujo de venganza de la cárcel, ingresó una cuadrilla de maderos que se lo llevaron muy violentamente. Y él, claro, a ese punto me pidió de avisar los compas y toda la gente que podía, que él bueno, se ponía en huelga de hambre y de sed desde el mismo día y que iba a luchar para que le devolvieran ese vida de perdido, y se lo llevaron. Luego, unos segundos, por teléfono llegó el orden de echarme de la institución penitenciaria, algo que pasó de manera violenta, en el sentido que, claro, me rellenaron de provocaciones. Yo posiciones, por lo que he podido, defendiendo claramente la posición de Juancar, diciendo que el error era de ellos. Solo a este punto ellos admitieron. Lo que pasa de alucinante es esto, solo a este punto ellos admitieron el error, o sea que fueron ellos a poner en la ordenadora el mes equivocado, y que pero somos seres humanos, que esto puede pasar y que no era necesario gritar como estaba haciendo Juancar, sino que recurrir de manera legal a este error de ellos. Al final empezaron a hablarme de respeto, nos impidieron de seguir a comunicar porque Juancar gritando demostraba la falta de respeto. A este punto, claro que yo contesté enseguida diciendo que desde unos maderos que son esclavos de una institución que es una escuela de violencia en un país franquista, no aceptaba esta palabra. Claro que como yo hablaba de país franquista, sus reacciones fue bastante violenta, diciendo que me regresaba de donde venía, de Italia, que la España no es un país franquista, sino que es una democracia, y bueno, no sigo adelante porque cada palabra no... Claro, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces me echaron y me fui. Me fui enseguida con unos compas muy queridos y solidarios que aprovecho para agradecer porque todavía es justo comunicar que Juancar no es solo, estamos muchos alrededor de él que deseamos mucha solidaridad. Contactamos el abogado de Juancar, aquí también pongo una breve paréntesis, este abogado, que es el abogado de confianza de Juancar, fue a visitarlo hace meses y luego de esta cita, Juancar intentó más que una vez de comunicar por teléfono con ese abogado y la cárcel siempre le impidió de hacerlo. Esto es una demostración más de cómo lo está jodiendo y bueno, todavía enseguida hablamos con el abogado que lo va a visitar entre fin de mes y claro que hay todos los medios para recurrir a este error entre comillas que la cárcel hizo en relación a esta fecha equivocada de nuestro vis-a-vis. Lo que pasa es que enseguida nunca hemos recibido noticia por Juancar, a pesar que yo estaba segura que tenía dinero y tarjeta para llamarme. Entonces hemos imaginado que se estaba quedando en aislamiento, que al final es lo que pasó, porque por fin lunes a la mañana, o sea, hace dos días, Juancar ha podido llamarme para decirme que al final no lo pegaron, sino que se lo llevaron directamente en aislamiento, luego la interrupción de nuestra visita por locutorio. Se quedó en aislamiento para dos días y el lunes a la mañana se lo llevaron en el módulo 3, que es un módulo más conflictivo respecto al 5, donde se quedaba hasta que no pasó todo esto, y bueno, todavía no se puso en ninguna huelga, porque, perdona, se puso en huelga solo los dos días de aislamiento para que termine el aislamiento, pero esto lo he sabido solo ayer, porque ayer volvió a llamarme para decirme que le cambiaron otra vez de módulo, ahora se encuentra en el módulo 4, entonces, que todavía se queda un módulo más conflictivo del 5. Entra la corte, examina el caserío, él le domanda se si era pentito. 5 minuti m'avessero dato, io un altro presidente avrei ammazzato. Lo conoscete voi, vostro pugnale? Sì, lo conosco. C'hai le barro tondo nel cuore di Carrallo ne trato a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni, io li conosco e io son nell'anarchia. Caserio, fai fornaio e nulla spia. Claro, no vivo aquí, pero para cómo puedo entenderlo, la regresión a un módulo más constructivo aquí en España, como una regresión de grado de FIES, es como la confirmación que hay una jerarquía de conflictividad. Y regresar a un módulo más constructivo para el preso quiere decir anular como una no me gusta esta palabra, pero bueno, una carrera para empezar a salir, ¿sabes? O sea, a este punto estamos convencidos que unos permisos que no sabemos realmente, pero podría obtener no sé cuándo, ahora, bueno, creo que no lo vas a obtener, porque regresar un preso a un módulo más conflictivo quiere decir borrar todo lo que se piensa de escribir en favor de un preso cuando alguien decide que puede, por ejemplo, salir por permiso. Claro, como Juanca ya se lleva muchos años y se reivindica anarquista, se reivindica autoritario, libertario, nunca renunció a su identidad política, y lo que pasó demuestra para los maderos que de hecho él es íntegro a nivel político, creemos que al final se comerá la condena por entero, algo que todavía estamos pensando desde siempre, porque no somos, además como anarquista, ilusionados sobre la posibilidad que un juez, una educadora o un equipo de, así dichos, especialistas te van realmente a conceder lo que serían tus derechos. El concepto mismo de derechos para nosotros determinado da un sistema liberticida. Entonces, claro, si un sistema penitenciario te dice, bueno, tú preso puedes salir por permiso empezando la no sé qué fecha, claro que el preso puede aprovechar de eso, pero Juancar nunca pidió en el sentido de mendicar unas cosas así, justo porque él sabe que no se va a vender para ninguna motivación. O sea, como pensamos, lo que pasó es la enésima prueba que van a joder los presos que no renuncian a sus propias ideologías libertarias y que no se hacen poner los pies en la cabeza y que no se acallan y que no se van a poner de rodillas. Esta es la primera. Lo que, como decía antes, pasa a todos los presos rebeldes de todo el mundo, claro. Con el mango velado. Y entonces, ayer, cuando Juanca me confirmó que le trasladaron al módulo 4, me comunicó también que justo hace poco le llegó una parte disciplinario y de hecho le quitaron la posibilidad de comunicar para 3 meses. Esta es una parte, una punición, un castigo que también en Italia todavía pasa, que la institución penitenciaria utilizan para hacerte más. O sea, el mismo intento de aislarte, de alejarte de tus seres queridos, es un medio de tortura más que las instituciones penitenciarias utilizan si no tienes una actitud que para ellos y ellas son de respeto, así dicho, cuando ellos mismos son los primeros que te faltan de respeto en el momento mismo en que tú eres preso, claro. Entonces, actualmente Juanca se encuentra, está bien, todavía físicamente está bien, es firme, determinado, no baja la cabeza, se encuentra en el módulo 4 y claro, con las comunicaciones suspendidas por 3 meses, vamos a ver si esto se queda así o si puede ser que esta parte se va a renovar, porque es una posibilidad y somos en espera de actualizaciones y noticias más. Y todavía Juanca agradece a todos los compañeros que le están expresando solidaridad. Me confirmó que ya empezaron a llegar unas cartas de solidaridad. Esto para mí, para nosotros, es vital, porque la última cosa que debemos hacer es ayudar a los maderos a aislar los presos, claro. O sea, la solidaridad, nunca me cansaré de repetirlo, es un arma muy poderosa, que cada uno la exprese con los medios que quiere. Todavía es un arma para demostrar al preso que no está solo y también para, entre comillas, demostrar a los maderos que hay una red de solidaridad que todavía va a fortalecer los vínculos, sobre todo afectivos, de nosotros, y que ellos pueden encarcelar nuestro cuerpo, pero nunca van a generar nuestro espíritu anarquista y libertario. Esto es algo que es la base de todo esto. Vale. Bueno, pues la verdad es que poco que añadir, lo ha dejado todo bastante claro y bueno, no te puedo preguntar más porque la cosa está bastante clara y de tiempo la verdad que andamos bastante justo, o sea que yo por mí lo dejamos aquí y bueno, si quieres comentar algo más, además de trasladarle nuestro saludo a Juanca. Sí, yo apenas vuelvo a oír su voz, voy a darle muchos recursos y fuerza por parte de vosotros, y él todavía no se siente solo, siempre que hay más que un compañero o una compañera a su lado, y por esto que os quiere mucho, y esto siempre lo dice, y todavía sí. Y claro, si seguirán actualizaciones o unas novedades, vamos a quedarnos en contacto. Y bueno, nada más que añadir, sino que agradeceros y que vamos siempre adelante con la lucha y con la resistencia, y que no debemos realmente dejar de luchar ni un momento. De esto quiero añadir unas palabras más. Bueno, todo lo que pasó y que pasa diariamente realmente en toda la prisión del mundo es la prueba que no podemos permitirnos de bajar la tensión ni por un segundo. Eso creo que es algo de importante. Es imposible quedarnos tranquilos o relajarnos simplemente porque de vez en cuando nos llega una buena noticia, porque hay siempre una trampa de las instituciones que quieren impedirnos de quedar nuestra lucha. Entonces, que la lucha se queda siempre más contundente, ¿vale? Vale, un abrazo. Os agradezco y os mando un abrazo rebelde muy fuerte a todos, ¿vale? Un abrazo, Lisa. Muchas gracias a vosotros.